FM Reventar por Impacto 105.7, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Bueno, vamos a empezar a hacer este colofón. Básicamente el tema deriva en las cuestiones en sueños, y empecemos a pergeñar esta cuestión de resumen. En principio hay que entender qué lo produce a un sueño. La cuestión está ligada lógicamente a la fisiología, por un lado, y esto lo quiero tratar también en base a un ejemplo. Yo lo vivía con mis hijos. A mis hijos siempre traté de darle la cena muy liviana y evitando que sea sin salsas, sin picantes, sin frituras, porque si no soñaban toda la noche. Entonces tiene mucho que ver con lo que vos comés, es decir, que está ligado también a tu fisiología, porque básicamente cómo funciona un cerebro tiene que ver también con la química. Por un lado eso, por otro lado, las cuestiones que es una continuación de la vida misma, el sueño. Como uno no puede concretarlo en su realidad, es como que el cerebro lo conforma, o uno se conforma a través del sueño. Más allá de todo esto, y básicamente entendiéndolo así, uno podría quedarse hasta tranquilo y decir los sueños son. Pero nosotros tenemos que ampliar esta visión y entender por los hechos, por el hecho de las precogniciones o los sueños premonitorios, si quieren usar otro vocablo más exacto. Nosotros sabemos que no todos los sueños son. Más allá de las, voy a usar este término otra vez, la alegoría bíblica, estas cuestiones de, si quieren utilizar otro término, las leyendas bíblicas, los sueños en definitiva en un momento determinado de nuestra vida pueden ser trascendentes. Esto también lo hemos visto ligado en toda esta disertación en palabras de este pensador Carl Jung, y dentro de lo que es su teoría de psicología analítica y cómo presenta los sueños. Y me gusta cómo lo cierra también, porque dice: y Dios sabe cuántas cosas más. Es decir, en un principio puede ser nada más que un mero sueño o una mera elucubración onírica, por una cuestión de deseo y por no poder haber concretado en la realidad en el día anterior alguien algo. Pero también podemos entender que puede ser algo más, que pueden ser ciertas anticipaciones o visiones telepáticas, como dice Jan también. Yo no abordé muy en profundidad cuestiones de viajes astrales, pero hay una teoría también que dentro de lo que es el sueño lúcido lo entiende como el viaje astral, cuando dentro de lo que es toda esa práctica, el hecho de que uno puede lograr transponer su alma. No quise adentrarme más en esas cuestiones porque también tenía mucho temor de que no me rindiera el tiempo, pero observen ustedes cómo va mucho más allá. Estos temas de los ensueños es mucho más amplio, y donde tendríamos que tener en esta mesa muchos de los pensadores, incluidos psicólogos, oniromantes, onironautas y demás, para poder abordar en profundidad esta cuestión, y seguramente no nos llevaría un programa. Acá básicamente lo que se quiere es identificar la idea. Lo que nosotros vemos y entendemos, más allá de lo alegórico de la Biblia, y si ustedes quieren lo anecdótico, es esta cuestión de cómo a una persona la cuestión de los sueños le cambió la vida. La vida de José, y no solo la vida de José, sino la vida de un pueblo. Y si ustedes quieren ser más extensivos en esta cuestión, cómo la permanencia de la creencia monoteísta se dio también a través de esos sueños. Y en palabras justamente de José, vamos a tomar nuevamente las palabras de él, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, en ese reconocimiento de que hasta destino mismo fue para que no se extinga esa raza, que hoy en día, lógicamente, nos han legado una creencia en la cual entendemos que vamos a ser salvos. Agregando todas estas cuestiones, cuando Jacob da la bendición a cada uno de los hijos, a Judá le toca justamente la bendición mayor, y nosotros entendemos que también a través de él, si ustedes leen la bendición a Judá, habla de Jesucristo cuando entra a Jerusalén montado en un asno. Por eso, fíjense cuánta trascendencia puede llegar a ser un hecho onírico, un relato onírico, un momento onírico. Estas cosas que son tan particulares en los hombres, tan especiales, tan delicadas por momentos, y donde hasta en cierto modo hay como cierto manto de lo oculto, nos llevan por diversos caminos, en donde probablemente a veces no sabemos hacia qué destino. Lo que me alegra es que dentro de todo lo que es los sueños en sí y la interpretación de ellos, tanto de lo que es desde la oniromancia o del psicoanálisis o de la psicología analítica, y más adelante lo que es la neurociencia, las cuestiones cómo de a poco van llegando a un punto en común, y lo vemos muy expresamente en la visión de Carl Jung, y toda su disertación. Desgraciadamente, bueno, no podemos tener presente a uno de los que pueden hablar de este tema con mayor profundidad y lógicamente con mucho mayor peso, que es un psicólogo, pero en resumidas cuentas creo que se ha llegado a este punto del que yo quiero arribar, es decir, un punto en común, y el hecho de que más allá de que los sueños son, en un momento determinado en la vida pueden llegar a ser trascendentes. Si bien en el pasado se le daba mucho peso y hoy en día es como que no tanto, en algunos aspectos pueden ser de un índice muy alto para la salud, es decir, en cuestiones terapéuticas son realmente muy buenos, el hecho de trabajar lo que es la teoría analítica o el psicoanálisis por los sueños, y a partir de ahí encontrar la salud para una persona. Es decir, sigue siendo trascendente la cuestión de soñar o de tener ensueños. Yo quería ir cerrando, antes de despedirme, porque vamos a tener unos temitas musicales también, con unos versos que les adelanto. El Grupo Literario del Sur está por sacar otra antología y está ligada a la cuestión de los sueños. Entonces, afortunadamente yo formo parte de este grupo, y nuestra líder Susana De Santis ha tenido justamente la buena idea de que este sea el disparador. Entonces yo tengo algunas producciones y quería leerle algo, es decir, disculpándome de antemano y lógicamente con cierta vergüenza de parte mía, pero quería compartirle cosas que había escrito. Me parece que voy a leer dos cositas nada más de lo que escribí, y les adelanto que ustedes van a poder gustar después de la antología completa, así que los invito a que me escuchen. El primero que les voy a leer se llama Ensueñosamente. El ensueño y la pesadilla una buena noche se encontraron en un inconsciente que estaba por naturaleza dormitando. Entre los dos nació el amor casi imposible y concibieron un hijo que en admiración lograba al consciente despertarlo. Las diabluras de ese enigmático niño en su atormentada mente lo llevaba a vivir las aventuras más insólitas y disparatadas. Y al despertar, siendo un avatar de la incógnita consciente, insistía en lograr dormirse de nuevo en sus noches desveladas. Pero una noche ese sueño se hizo grande en demasía, y tan grande que hasta era imposible lograr despertarlo, y lo sumía y condenaba en un imperio onírico de fantasía, donde transpiraba, corría, gritaba y le dolía terminarlo. Bien, acá está ligado justamente la cuestión de lo que es la parálisis del sueño, las pesadillas y esas cuestiones, ¿no? Vamos a cerrar con otro que está ligado a esto de si realmente soñar no cuesta nada. Tiene por título Sueño Eterno. Soñar no cuesta nada. Dormir solo modorra. Somnolencia, cansancio o comida. Cansancio o comida, solo un trabajo. Trabajo hasta ciertas amarguras. Amarguras, incompatibilidades. Incompatibilidades, formas de ser. Caracteres, crianza. Crianzas, tipos de amores. Amores, creación de lazos. Ataduras, dependencias. Sujeciones, decisiones. Las determinaciones, vida. Y la vida, muerte. Bien, vamos a escuchar los últimos dos temitas, uno de León y otro de Baglietto, que en realidad es de Abunicio, si no me equivoco. Bueno, en un ratito volvemos y nos despedimos.

Vamos a ver si es así, si se puede, si puedo convocar a algún profe de historia y si se puede dar la cuestión por ese lado. ¿Y cuánto peso tienen en la historia los libertadores y especialmente quizás los nuestros más que nada, ¿no? Nos estamos viendo el próximo lunes. Los dejo con un tema muy particular de Yupanqui cantado por Víctor Jara, una joyita. Así que para la próxima nos estamos escuchando. Chau a todos. Nosotros siempre fuimos los chilenos muy aptos para escuchar las canciones de Argentina, de nuestros hermanos argentinos. Pero uno de ellos, bueno, era especial. Del poeta y cantor Atahualpa Yupanqui. Preguntitas sobre Dios.